Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. También a usted, Oscar Rodríguez, y al joven Nacho Horta. No le voy a decir más Nacho. Nacho Horta es nuestro operador. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, muy merecidas. Bueno, ¿cómo estás, Oscar? Bien, bien, por suerte, bien. ¿Bien? Sí. Está linda la capital para andar en colectivo. ¿Viste que hizo una primaverita? Sí, ¿no? Está muy lindo. ¿Un otoño retrasado o una primavera adelantada? Uh-huh, pero ayer y hoy han sido días preciosos. Sí. De venir en días fríos. Por lo menos a la mañana, ¿no? Después mejora. Así y a la noche vuelve a caer, pero es... No, muy lindo, muy lindo, mucho sol para caminar por las veredas del sol, sí, ¿cierto? Es de lo más lindo que hay en el invierno, salir a caminar por esas veredas. Con distanciamiento y todo lo que uno ¿cómo? Sabe, ¿no? Con distanciamiento social y todo lo que uno sí, sabe. Sí, seguramente, barbijos, distanciamiento, una botellita de alcohol en el bolsillo. Claro. Bueno, todo eso. Claro. Pero bien, lindo. Yo he pasado una semana... Una buena semana, Muy buena semana. Sí. Y contentos, como ustedes saben, me estoy dirigiendo a todos ustedes que son nuestros oyentes, contentos de estar nuevamente aquí, son las 18:04 de este día jueves 22 de julio del año 2021. ¿Y en qué radio estamos? Radio Monk. Ajá. Donde el aire se crea. Nosotros venimos a crear. Uno le pone toda la intención. Y muchas veces sale alguna. Exactamente. Pero bueno. Bueno, y también me interesa y me alegra poder compartir con ustedes, con los que están del otro lado y no les vemos las caritas, que estamos teniendo cada vez un poco más de repercusión. Sí, claro. En la audiencia de Radio Monk. Así en realidad, es. Y esto... Esto nos alienta, nos, claro que sí. Qué sé yo, nos gusta, nos... Alimenta. Nos alimenta, nos pone un poco cachondos también. Sí, también. Nos pone un poco cachondos porque es lindo. Sí, claro. Así que sí. Se los agradecemos mucho. Por supuesto. Y por supuesto los invitamos a que crezcan y crezcan y crezcan jueves tras jueves. Así es. Y gracias también a la aplicación. A la aplicación. Por la aplicación de Radio Monk también. Exactamente. Se suma mucha gente y mensajes, en fin. Pero bien, estamos en todos lados. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en canal de YouTube. Sí, sí, que yo siempre reconozco tu trabajo en ese punto, Oscar, porque yo poco y nada puedo, en realidad. Pero no sabría decir bien las razones por las cuales no. No, y te tiene que gustar o tenés que tener paciencia. Exactamente. Les contamos también a ustedes que hoy tenemos una entrevista, a nuestro entender, muy interesante, sí, claro. Realmente, con una columnista de un par de diarios que después la vamos a presentar adecuadamente. Sí. Pero bueno, después de esta primera, de este primer acercamiento a ustedes con estas charlas iniciales, vamos a pasar a hablar con ella. Sí. ¿Querés que te cuente un artículo que encontré hoy también? Sí, fue cuéntame. Hoy. En Página 12. Página 12 tiene ciertos columnistas con los cuales obviamente coincidimos, ¿no? Porque como siempre decimos, claro. Como siempre decimos, uno hace una selección en obviamente. Cualquier orden de la vida, obviamente. ¿No? Sí, en cualquier claro. orden de la vida. Esto me gusta, esto no me gusta. Y eso es político. Así claro. es, y eso es lo que... denota claramente que la objetividad no existe, y que uno no elige objetivamente escuchar un programa o escuchar otro, o leer un medio o leer otro. Bueno, aclarado esto, que es casi obvio, pero que vale la pena cada tanto aclararlo. Para nosotros es obvio, para mucha otra gente no, ¿eh? No. Cosas que hablando, por ahí te dicen, no, pero este es independiente, es objetivo. No sé de dónde salen esos conceptos, pero bueno. Bueno, viste que se opone el periodismo independiente y el periodismo militante. Qué concepto. Bueno, de quien quiero hablar es de un artículo, yo apenas extraje unos párrafos, un párrafo nada más, de un docente investigador de la UBA en la Cátedra Primera de Psicología, Ética y Derechos Humanos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Él se llama Sebastián Piasek. Y comienza diciendo, resulta que el mismo sujeto, escuchemos porque es muy interesante. A veces hay reflexiones que uno puede considerar muy simples y hasta muy obvias, Oscar. Y no lo son. Resulta que el mismo sujeto que habla de valores republicanos para evitar una supuesta dictadura envía material bélico a un país hermano para consolidar un golpe de Estado. El mismo sujeto. ¿Quiénes lo apoyan? A ese sujeto que paradójicamente tiene esta dualidad, ¿sí? Quienes lo apoyan acuñaron durante la pandemia el concepto de infectadura, del cual hemos hablado bastante durante el año pasado, cuando esto estaba en la onda, digamos, hablar de esto. En la cresta de la ola. En la cresta, esa quise decir, esa expresión, en más de un medio, ¿no? Televisivo, radial, gráfico. Bueno, estas personas que lo apoyan acuñaron ese término, infectadura, que es un neologismo, obviamente, e instalan ahora la idea de que apenas 7 bancas legislativas, siete bancas legislativas nos separan de qué, de la terrible ruptura democrática. Con lo cual, si esas 7 bancas se llegaran a ganar o a ocupar por miembros, por legisladores que no pertenecen a este modo de pensamiento, estamos o vamos a estar en la lona total, Oscar. Perdemos la democracia directamente. Alguien dirá que esto no es nada nuevo, obvio, ya lo tenemos más que visto, más que escuchado. Exactamente. Ahora también hay otras contradicciones históricas que tampoco, Oscar, son nuevas, ¿no? ¿Te acordás de la expresión Revolución Libertadora? Sí, claro. Aquella del año 1955. Contame qué fue lo que liberó. No, nada. En realidad también le decían de Revolución Fusiladora. Bueno, ¿no? Pero eso fue posterior, mucho después. Sí, además fue no el nombre oficial, digamos. Sí, contesto lo que vos decís, lo que me preguntás, liberaban al pueblo del dictador, de la opresión. Eso es lo que decían. Es lo que decían, exactamente. Pero bueno, de la opresión también vamos a hablar con nuestra invitada especial del día de hoy, creo. La última dictadura, la más sangrienta, la más oscura, que este colega Sebastián Piasek la nombra como dictadura cívico, eclesiástica, militar y empresarial. Claro. No le quedó nada a Sebastián por incluir en los responsables de ese hecho macabro, ¿no? Esa última dictadura se impuso oficialmente como un proceso, ¿te acuerdas el nombre? Proceso de reorganización nacional. Exactamente. ¿Qué reorganizaron? Ellos se reorganizaron. Sus números reorganizaron, su forma de vivir. En realidad lo que organizaron, el cambio que se organizó a través de esto, dice también Sebastián Piasek, es una biopolítica hasta entonces insospechada. ¿Por qué insospechada? Porque incluyó centros clandestinos de detención y tortura, desaparición forzada y apropiación ilegal de bebés. Digamos que toda esta estructura era insospechada y no la habíamos vivido con esta organización. Tan organizadamente y tan planificadamente. Sí. O sea que lo que reorganizaron, o mejor dicho, organizaron, es una masacre. Sí, claro. Y bueno, dice él ahora, y que mucho antes de Bolivia, este episodio que está a la orden del día en casi todos los medios, en casi todos, Macri había ganado las elecciones defendiendo los valores republicanos que en Argentina debía recuperar, porque es sí, decir, claro. se habían perdido. Pero claro, lo que pasó en ese intento, o por lo menos en ese enunciado de recuperar los valores republicanos, lo que pasó fue una venta del país enteramente, enteramente al mejor postor. Sí, exacto. Todo esto lo sabemos, Oscar, ¿no? Lo hemos vivido, lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos debatido, pero nunca está de más traerlo a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué querías sumar? No, yo estabas hablando de periodistas militantes, y hay un periodista que es muy serio, como para cerrar este bloque, que él hace una editorial seria. Vamos a escucharlo después, vamos a escuchar después de eso algo sobre la amistad, que fue la semana pasada, el día del amigo, qué sé yo, pero ese Darío Stanriver y Nietzsche se les ingenian para darte vuelta a todo. Vamos a escuchar a este periodista que es independiente, y después seguimos. Me parece que estamos viviendo un momento muy particular en la Argentina. Alfredo Leuco. Que amerita una editorial, una columna editorial que tenga la consistencia y el nivel de denuncia en un momento de estas características. Yo digo que Cristina logró una victoria contundente en su plan de impunidad y venganza. Un nuevo régimen se está consolidando en la Argentina a la vista de todos. La reina Cristina, que pertenece a la monarquía del chavismo santacruceño, algunos lo llaman cristinato, otros le dicen monarquía absolutista, hay quienes lo definen como una tiranía ladri progresista o autocracia, o nacional populismo si usted quiere, régimen vicepresidencial, le dice el doctor Sabzai. Ojalá la democracia no se transforme en una democradura. Mi mejor amigo, en realidad, dice Nietzsche, es mi peor enemigo. Y uno dice, pará. ¿Por qué? Es todo lo contrario, aparte. Mi mejor amigo es mi peor enemigo. ¿Qué querrá decir? Tiene dos lecturas. Mi mejor amigo es mi peor enemigo. ¿Por qué el que hasta ahora era mi mejor amigo se puede convertir en mi peor enemigo? Porque como mejor amigo no me ayuda a pensar, no me interpela, me adula todo el tiempo, piensa igual que yo, mi otro yo, soy yo. Se vuelve mi peor enemigo porque en realidad no me está provocando. Y al no provocarme con su diferencia, ¿para qué? Yo sigo encerrado en mí mismo. Ahora al revés, ¿por qué mi peor enemigo se puede volver mi mejor amigo? Porque en su intento de destruirme, de sopapearme, de hacerme mierda, habilita todas esas zonas que yo no conozco de mí mismo. Yo aprendí más de mis enemigos que de mis amigos. Y me dolió, pero porque me dolió lo que me dijeron, es como que pensé, de otra manera, pude salir de mis techos. Había un techo al que había llegado que mis amigos no me permitían traspasar. Solo el otro, con su diferencia, vino a los tobillos, ¡pah! Y viste que cuando un enemigo te viene a decir algo que te molesta, vos al toque como que te encerraste en sí misma. Y después estás pensando, ¿por qué me dolió tanto lo que me dijo? ¿Qué tocó? ¿Qué fibra tocó? Entonces cambia un poco el esquema. Bueno, el periodista independiente podría decirte que me provoca una carcajada monumental. Sí, he buscado además algunos... la cantidad de neologismos que introduce es maravillosa. ¿Cómo inventa palabras? Pero totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y después los comentarios sobre Darío y Nietzsche dan para mucho, claro. Dan para mucho, mucho. Bueno, ahora sí, creo que ya la tenemos conectada a Nora Merlín, que la vamos a presentar como psicoanalista y politóloga, es columnista en la sección psicología del diario Página 12 y también en el diario El Destape. Nora, muy buenas tardes, un gusto estar con usted y ya no más de movida le pregunto si la puedo tutear. Sí, claro, bueno, obvio. Sí. Bueno. Claro. No, bueno, porque nuestro encuentro a través de mensajes fueron con un solemne usted, pero bueno, me parecía que arrancar con hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me gustaba demasiado. ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo les va? ¿Qué muy tal, bien. Nora? Encantado. Gracias, muy bien, gracias por la suerte. Nota. No, al contrario. Muy contentos. Gracias a ustedes. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, nos gusta la radio como medio. Y bueno, nos encontramos con usted en nuestro Twitter, ¿no es cierto? Con vos, perdón. Nos encontramos con vos en nuestro Twitter y en nuestra página de Facebook. Sí, también encontramos en Instagram. Y bueno, de allí surgió la idea y fue muy simple contactarte, muy simple esperar tus respuestas, que fueron muy rápidas, uh-huh. Lo cual te agradecemos mucho. Y acá estamos, Nora. El jueves pasado, como para comenzar esta charla amable y amena, el jueves pasado nosotros hicimos un breve comentario, breve, sobre un artículo tuyo del mismo jueves, creo que fue el 15, que llevaba por título Persecución y degradación del campo popular. Sí, es, y publicado en página 12. En página 12, exactamente. Hicimos un comentario breve. Extrajimos un par de párrafos, digamos, de este artículo y hubo, para nosotros despertó un gran interés y un gran interés, te digo más, y en lo que vos nombrás como naturalización del agravio, del odio que ejerce nuestra derecha. Esta naturalización, esto fue de alguna manera lo que comentamos el jueves pasado, hace que casi estemos acostumbrados, uh-huh, creo, a escuchar, uh-huh, los más soeces insultos, uh-huh, proferidos así, por doquier y a cualquiera, uh-huh, francamente, y uno casi levanta los hombros últimamente frente a esto. Esto fue lo que nosotros trajimos a nuestra mesa de trabajo el jueves y lo que nos motivó a poder llamarte y hablar mucho más de esto y de todo lo que vos quieras, Nora. Así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Oscar. Sí, efectivamente, bueno, es algo que yo vengo trabajando hace tiempo, ¿no? Porque, digamos, el neoliberalismo, como nueva expresión del capitalismo, es un modo de producción de subjetividad. No es solo un modelo económico. No. Es una la producción de una nueva antropología, ¿no? El ciudadano consumidor, individualista, uh-huh, angustiado, endeudado, siempre, uh-huh, en falta. Entonces, hay todo un dispositivo de imposición, ¿no? De este modelo de subjetividad. Pero me parece que muchas veces no se hace. No se pone el acento en la respuesta de la subjetividad. Y en ese sentido va ese artículo. Es decir, yo tengo un libro que se llama Mentir y colonizar, obediencia inconsciente. Sí. Pongo el acento ahora en la obediencia inconsciente. Porque, ¿qué tiene que ver con esta persecución y maltrato al campo popular, ¿no? Y porque uno se pregunta, ¿cómo es esto, este avance del neoliberalismo en el mundo? ¿Cómo es que hemos elegido un modelo neoliberal? ¿No? Si realmente atenta contra la humanidad, atenta contra la vida, es un sistema tan atopolítico. Bueno, ahí hay mucho para decir, pero una de las respuestas rápidas, digamos, es que hay algo que está colonizado. Sí. Hay algo que está colonizado y que tiene que ver con una instancia del sujeto que, bueno, los psicoanalistas decimos super yo, pero para no asustar a nadie, tiene que ver con, uh-huh, con lo que hostiga al sujeto, con una, sí, crueldad que hace sentir al sujeto siempre culpable. Es como una especie de incorporación de un cierto masoquismo moral, ¿no? Ajá. Donde uno siempre está en falta, siempre está, no alcanza, siempre, porque esta cuestión de generar ciudadanos endeudados no es solo dejar a los países endeudados con organismos financieros, sino también estar todos al rojo con las tarjetas, siempre viviendo, claro, más ¿no? En rojo, endeudados, uh-huh, culpables, uh-huh, porque hay toda una serie de imperativos y de exigencias en relación al consumo, en relación a cierto éxito, a la obligación de ser felices. Entonces, en esa línea, Jorge Alemán hace una diferencia que es interesante, ¿no? Porque él dice, uh-huh, bueno, no alcanza con pensar como formas del sometimiento la explotación, que esa categoría que viene del marxismo, ¿no? La explotación, la extracción de plusvalía. Bueno, esto es un aspecto, pero hay otro aspecto que tiene que ver con el sometimiento de los ciudadanos de cuarta, entre comillas lo digo. Él lo nombra como opresión a eso. Opresión, sí. Exactamente. Vos citás este libro en tu artículo, el último libro. Y ahí viene esto que vos preguntás, Silvia, que es, ¿por qué se naturalizó? ¿Por qué naturalizamos ese maltrato? ¿Por qué nadie se mosquea si dicen livianamente a los corruptos, a los choriplaneros, uh-huh, a Albertítere, a sí, lo sí, que sí, sea, ¿no? A la chorra. Uh-huh. Sí. ¿Cómo es esto, no? Y cómo, inclusive está naturalizado por el mismo campo popular. Sí. Es como que, sí, bueno, yo me hablo, uh-huh, en primera persona porque formo parte del campo popular. Uh-huh. Sí, sí. Y entonces es como que hay algo de esa sedimentación, bueno, ganó el sentido común y se naturalizó, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que uno podría decir, bueno, económicamente es neoliberal el sistema que en este momento encarna la derecha o digamos, Juntos por el Cambio, sí, pero en la forma de vida es una forma de vida fascista. Perdón, voy a interrumpir con un chiste. ¿Viste que ahora se llaman Juntos, no? Sí, más, Juntos. Porque Macri se quedó con el Cambio. Claro. Pero más allá de esto, vos decís, y creo que también Alemán dice esto de disciplinarnos, ¿no? Yo creo que a través de esto de la opresión y de esta naturalización del agravio y del insulto, del peor insulto, por otro lado, ¿no? Porque yo he escuchado, mira, soy una mujer grande, Nora, y de verdad hay palabrotas que me ponen colorada a mí, de verdad, y abundan, ¿eh? Abundan. Mm. Ni hablar de lo que son las redes sociales. Las redes sociales son... dan asco a veces, a mí me provocan. Pero cómo se metió en las formas de vida, ¿no? Tal cual. De odio, esa forma fascista, digamos, ¿cómo es esto de que se habla de un, como de Milagrosada, de Cristina, la chorra, pero sí, ¿qué sí, es eso? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? No es lo que dice la justicia. Uh-huh. No. Diga lo que diga la justicia, siempre va a ser una chorra, creo. Sí, vos sabés que creo que hay un tribunal mediático ya. Tienen tan afinado, tan aceitado el sistema que, viste cómo es, ahí quieren hacer una historia en contra de... Entonces aparece alguien que denuncia, algún fiscal, y lo levantan, algunos medios, llaman al fiscal, arman una causa, quedan titulares, que después nunca se desmienten, o se desmienten muy chiquito en el fondo del diario, o de las páginas, o donde sea, entonces eso queda... O sea, hay un, aparentemente, no sé, es mi sensación, ¿no? Como que hay un tribunal mediático que juzga. No, eso desde ya, porque hay una articulación uh-huh, entre parte del Poder Judicial, los medios corporativos y un sector de la política con la Embajada de Estados Unidos. Es claro, un nuevo plan claro, Cóndor. Claro. Sí, tal cual. Para toda Latinoamérica es el mismo modelo que del impeachment de Dilma, de la cárcel de Lula, del uh-huh, golpe en Bolivia, es lo mismo, ¿no? Uh-huh. En todos lados, pero en toda Latinoamérica. Pero el asunto, volviendo a nuestro tema, es sí, que ¿por qué se soporta esto, uh-huh, no? Porque, hay una posibilidad que es, bueno, esperar, quedarnos pasivamente esperando algo desde las instituciones, desde el Estado, como por ejemplo una ley de medios, una reforma judicial, que por uh-huh, supuesto estamos de acuerdo y vamos a tratar de que eso suceda, pero por otro lado, ¿Cómo es esta pasividad en el campo popular de que no hay casi ninguna respuesta política? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos de restitución de dignidad. Uh-huh. Por ejemplo, en el movimiento feminista, sí. ¿No? En un momento las mujeres no esperaron que se resuelva desde las instituciones y dijeron, bueno, basta, no queremos más. Sí, el maltrato. Casi la Argentina, te digo, que es pionera en más de una restitución de dignidad, de restitución de derechos, ¿no? Hoy, ayer salió este nuevo DNI, ¿no?, para los no binarios. Uh-huh. Pero inclusive con los organismos de derechos humanos, las madres también dijeron, no es no, queremos nunca más neoliberalismo, porque, digamos, eso también fue un límite en la cultura, digamos, efecto de una lucha de los organismos, y yo creo que se convirtió en un dique sagrado. Nadie se anima ahora a pasar por ese dique, y yo creo que nadie se anima hoy tampoco a hacer un chiste feminista, cosa que está muy bien. Exacto. Y el peronismo, más allá de que si a uno le gusta o no le gusta, también restituyó dignidad del cabecita negra. Sí, claro. Claro. Sí, podríamos decir, Nora, que el movimiento justicialista o el peronismo, en lo que llevamos desde aquel momento, digamos, del primero y segundo gobierno, de la década del 50 hasta hoy, en estos 70 años, los otros días lo conversábamos acá, creo, o con amigos, no me acuerdo bien, ¿qué gobierno conocemos o destacamos como actitud, ¿no?, como política del gobierno, de alguno, de todos los que hubo? Tuvimos de todo en estos 70 años, verdaderamente, ¿no? Pero ¿qué gobierno restituyó derechos fuera de los que durante la primavera alfonsinista hubo, que fueron esos derechos enormemente importantísimos, ¿no?, como el derecho al divorcio, el derecho a la patria potestad compartida, el derecho a la pensión por viudez para hombres y mujeres. Y el derecho al buen trato. Sí. Y al buen trato, sí. Bueno, ¿no? A la dignidad. Y el máximo fue el juicio a la Junta, indudablemente. Pero fuera ahora, de ese periodo, decime quién restituyó un derecho, quién dio un nuevo derecho a los argentinos. Bueno, pero siguiendo esos modelos que tenemos históricos, yo creo que hay algo de que me parece que hay que generar políticamente desde las bases, ¿no? Una restitución de la autoestima, que diga no. ¿No? No esperar a la ley de medios o lo que sea, o a la reforma judicial, porque por ahí no viene, pero me parece que desde las bases yo creo que hay que empoderarse, en el sentido que no es la soberbia el empoderamiento, ¿no? En el sentido de la autoestima y decir no. Vos sabés que, hablando de eso, y me parece que es así, yo también comparto, estuve en un grupo hace un tiempito de comunicación popular y con la gente de los barrios y las villas, y viendo este tema de cómo acceder a la información, en principio, y cómo le llega por los medios grandes, los medios masivos, cualquier cosa, cualquier mentira. Y bueno, muchos decían, ¿qué podemos hacer si yo hablo con el verdulero? Me dice que está todo mal porque se robaron todo, y yo le estoy diciendo que estoy juntando firmas para ver si pavimentamos una calle. Y cuando se consigue eso, se consigue para todos. Y en el medio hay críticas. Cuando uno le habla a la gente de política, este está en algo, está metido en algo. Otra amiga que está en la cooperadora del colegio. Pero claro que estamos metidos en algo. Claro, sí, pero algo económico, algo turbio. Fíjate esto. Esta amiga está en una cooperadora de la escuela, gratis, por supuesto, milita, hace las cosas, no cobra un peso. Cuando fue a pedir ayuda a los padres de los chicos, y alguno le dijo, ¿cuánto hay? ¿Viste? Vos decís, ¿hasta dónde? Pero también creo que eso de abajo impulsa hacia arriba, empuja, pide, reclama, se hace ver. Bueno, pero yo creo que hay mucho para trabajar todavía, pero la militancia maduró mucho en ese sentido y aprendió a leer mensajes comunicacionales, a deconstruir. Hay mucho para hacer, porque Fíjate que la vacuna empezó muy mal, la campaña de vacunación, y bueno, hoy tenemos un porcentaje de aceptación muy alto. Sí. Porque me parece que los pueblos en Latinoamérica, hubo toda una avanzada en ese sentido que vos estás mencionando, no se resolvió todavía esa forma de vida fascista, del laufer, de la fake news, no se resolvió. Estamos armando un gobierno democrático y popular, un gobierno peronista, pero sobre la base esta que vos contás. Es así. Sí, claro. Entonces, me parece que se hace fundamental un trabajo militante en la cultura. Militante no significa solamente militancia partidaria, militancia social. Claro, como decía Perón en la comunidad organizada, nosotros necesitamos construir un pueblo que se base en la organización horizontal de todas las cooperadoras, los clubes de barrio, donde construir un pueblo de militantes. Pero Perón hacía esa diferencia, ¿no? Militante no es solamente que se afilien al Partido Justicialista, sino que participen. Pero además, Nora, ¿cuál es el mal de ser un militante? No, yo creo que es un bien. Exactamente. No, yo creo pero que es, justamente es una nos de han... las mejores cosas totalmente, de la vida, la militancia, ¿no? Pero nos han colonizado, nos han disciplinado este mundo neoliberal o capitalista, y en nuestro país con un rigor, por lo menos en los últimos 4 años del gobierno anterior, verdaderamente espeluznante para mí, nos han disciplinado y nos han colonizado nuestras mentes para pensar que esa militancia, que no es la del neoliberalismo, es la mala, la cuestionable, la reprochable, claro, la corrupta. Yo creo que la derecha no tiene militancia, tiene voluntarios. Es distinto. No entienden lo que es la militancia y el amor a lo común. No. Pero vos te acordás todo lo que han dicho sobre la Cámpora, por ejemplo. Ah, no, claro. Y sobre los periodistas militantes y los psicoanalistas militantes. La verdad que es un orgullo ser militante. Sí. Ahora, yo creo que no es casualidad, no es inocente esto de erosionar la autoestima, porque el filósofo Spinoza decía que, digamos que para dominar hay que disminuir potencias, claro, ¿no? Claro. ¿Y cómo se disminuyen potencias? Las pasiones tristes debilitan. Ajá. Entonces hay que estimular pasiones tristes para debilitar y para sentir que no se puede y que nos merecemos maltrato y que el poder es omnipotente, cuando en realidad la experiencia está mostrando que sí se puede, ¿no? Y que con construcción política, inteligencia colectiva, estamos avanzando en Latinoamérica, ¿no? Claro, muchos recordemos que Baruch Spinoza es del siglo XVI, además, ¿no? Claro. Para los que no se están escuchando, claro. Pero tiene plena vigencia, ¿no? Plena vigencia, exacto. Claro. Bueno, y sufrió mucho también su postura política. Y sufrió también la incomprensión, ¿no? Totalmente. También lo expulsaron de su comunidad. De su comunidad religiosa también, sí. Nora, de verdad es un tema tan interesante que yo me anoté algo que dijiste que me parece que es como un buen título, ¿no? Que lo necesario es la restitución de la autoestima, y lo que nos han lastimado y nos siguen queriendo lastimar es esto de la autoestima. Como te acordás cuando decían que no, el argentino no tenía derecho a poder tener un aire acondicionado o lo que fuera. Pero mira, me llamaba la atención, me impactó, porque hoy justo Alberto Fernández, el presidente, estuvo en la Universidad de Jaureche. Ajá. Y qué casualidad, dijo justo esta frase de Jaureche, dice, me impactó porque es el tema que me está dando vueltas en la cabeza estos días, dice... Jaureche decía, ¿sabe lo que pasa, mi hijo? Dice, en la Argentina y a los argentinos los han convencido de que vivimos en un país del diablo, que no tiene futuro, que no sirve para nada. Jaureche decía, ¿no? Como que nos convencieron. Sí, nos convencieron casi desde el comienzo, ¿eh? Desde el comienzo nos convencieron. Entonces, me parece que, bueno, hay que deconstruirnos esa palabra tan usada y tan necesaria, ¿no?, que trajo el feminismo. Me parece que también hay que deconstruirse ahí y hay que empezar a repensarse, como restituir la dignidad esta de la militancia, de la participación, no permitir, ¿no?, esos ataques, ahora esta avanzada de odio, porque esto no es inocente, es una avanzada de odio porque es un plan político que se basa en el odio. No es ni inocente ni casual. Ni casual, absolutamente. No. Está muy planificado. No existe la inocencia, no existe la casualidad. Lo que sí existe, y esto nos enseñó de punta a punta el psicoanálisis y Freud, que lo que existe es la causalidad. Hay causas que determinan esto. Por supuesto, esto es un plan. Esto es un plan más que orquestado. Sí. Más que orquestado. Bueno, Nora, ha sido verdaderamente un gusto estar contigo. Podríamos seguir hablando y ir recorriendo algún que otro texto de los tuyos también, porque sé que has escrito varios. Sí, cuando quieran, por supuesto. Sí, seguimos. Te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra. Por supuesto, cuando realmente quieran, la seguimos. Y te agradecemos mucho que nos sigas, porque cuando hablamos de esta militancia, ¿no?, el sostener un programa como el nuestro desde hace más de 20 y tantos años es un esfuerzo y lo hacemos con muchísimas ganas. Y de este tipo de medios, como es, por en este caso, Radio Monk, podría haber muchas más, muchísimas. Claro, pero la verdad que los felicito y bueno, y hay que reproducir los medios de comunicación alternativos. Así es. Bueno, gracias. Un abrazo fuerte y te tomamos la palabra, Nora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, adiós. Hasta pronto. Bien, esto que escuchamos es Brian Harold May. Brian May, 74 años, era el guitarrista principal de Queen y, un datito así chiquito, astrofísico. Lo escuchamos. Míralo.